Babatown, y a des loups qui dorment sur des coussins blancs, des murs colorés, des toits offrants, des trèfles lilas, des tapis volants. J'ai vu un canadair qui flottait. Irala gogaituta. Obren gaineko berri falta eta kalea eta enparantzari buruzko urbanizazio planaren informazio eza jasan ezina da. Bilbao Ria 2000 erakundeak eta udalak auzo oso bati ez diete jaramonik egin nahi. Ba, hementze gaude. Aserre eta erantzun baten zain. Aski da. Erantzunak behar ditugu. Obren amaiera, ezien kentzea, eta urbanizazio proiektuan parte hartze prozesu zabaltzearen eskaera luzatzen dugu. Lortzeko, edozein bide edota instantzia erabiltzeko prest gaude. Bilboko auzotarrak garan aldetik hiritar tratu duina demandatzen dugu. Un radiocassette. ¿Eh? Y no para de poner esa música. En fin, si quiere, podría. ¡Y alta! Martxan da Irola Irratiaren albistegia, Garrasika. Astero, asteleen, asteazken eta ostiraletan iluntzeko 9:00-tik 10:30. Gurekin harremanetan jartzeko, deitu 944-21-60-60 telefonora. Edo bidali e-mail bat garrasika.info@gmail.comera. Garrasika, entzun, hausnartu eta parte hartu! Thank you. Personas pudriéndose en cloacas fabricadas por el miedo. Legislador, ¿quién te dio la potestad para decir lo que está bien, lo que está mal, lo que se considerará como normal? Aupaí, arratsaldeon edo besanda gabon guztioi, hau da Garrasika, esto es Garrasika miércoles en Irola Irratia, la 107.5, buenas tardes. O buenas noches. Eso depende de cómo lo veamos. Sí, es que anochece muy pronto ya. Ay, el malito cambio de hora. ¿Sabéis que yo no he cambiado la hora del reloj? Para no deprimirme, cosas mías. Alguien dijo que lo hizo un tío chaparrito pequeñín que era muy cabrón, decían, y que lo cambiaron para ponerlo a la misma hora que en el estado alemán. Sí, pero no el tema del cambio horario dependiendo del si es invierno o verano, ¿eh? Eso no lo hizo él. Eso viene ya de antes. Que no era tan lumbreras el cabrón. Bueno, no hemos venido a hablar del cambio de hora. Aunque nos apetecería. Sino de otras muchas otras cosas, porque... A ver, que te doy... Tenemos una invitada aquí. Te doy micro. A ver. Digo que siempre lo podéis concatenar con el tema de la lucha de los gallegos por su independencia y también cómo insisten en volver a la franja horaria anterior, la que les une más con Portugal. Eso es verdad. Pero bueno, tenemos un montón de luchas más de las que hablar, y es que de hecho ha habido esta semana y hoy mismo también una serie de detenciones, un par de golpes muy fuertes, o bueno, depende de cómo se vea, ¿no? Pero ha habido un par de golpes de la policía hacia ciertos movimientos anarquistas. Estamos hablando ni más ni menos que de la continuación de la Operación Pandora. Sí, que empezó la pasada semana y que ha continuado hoy mismo con otras 5 detenciones en Madrid, de lo que hablaremos un poquito más adelante. Efectivamente. También hablaremos de cositas que nos pillan un poco más cerca, hablaremos de Gasteches, y es que Corchoenea Gastechea de Donosti fue desalojado ayer ilegalmente. No solo desalojado, sino también derribado. Derribado, sí. Después de que, bueno, llevasen un mes resistiendo y hubiesen sufrido ya otro intento de derribo y desalojo que consiguieron parar. Efectivamente. Y bueno, y hablando de Gasteches, tenemos el Gasteche Baracaldo, donde se están llevando una serie de iniciativas muy interesantes adelante, como una que vamos a escuchar más adelante, una entrevista que grabó nuestro otro compañero de Garrasika, que consistía en dar de comer a familias que están ocupando. Sí, señor. Ahí está, no es nada. Y por supuesto, pues terminaremos el programa de Garrasika, como viene siendo habitual, con esa agenda de los locales y lugares alternativos o donde se crean esa cultura alternativa, esa Lubaquia Agenda, que este año estamos locutando. Así que un poquito ese va a ser el Garrasika de esta semana. Y bueno, formas de ponerse en contacto con nosotros, pues tenemos varias, ¿verdad? Efectivamente, tenemos vía teléfono, que es como ya una vía clásica, ya lo que es vía Morse la hemos perdido, pero por teléfono todavía podéis contactar con nosotras a través del 944-21-70-60 o lo que es lo mismo, 944-21-7060. Y después, vía mail, podéis entrar en nuestra página web www.sindominio.net/irola o mandarnos un mail a irola@sindominio.net. O sea que si tenéis ganas de contactar con nosotros, desde luego por medios, lo tenéis sobrado. Varias posibilidades, y ya sabéis que Garrasika es un programa contrainformativo o de actualidad crítica, que generalmente lo que hacemos es dar las noticias que nunca darán los otros medios de comunicación, o por lo menos con la perspectiva que nunca darán los otros medios de comunicación, esas noticias de las personas, de la calle, de los movimientos sociales, de los colectivos organizados al margen, pues, de las instituciones y de la oficialidad, pues aquí en este pequeño espacio. Bueno, igual lo he reducido mucho, podemos llegar a mucho más, ¿no? Pero este pequeño espacio, esta horita y media que emitimos todos los lunes y miércoles de 9 de la noche a 10 y media, pues pretende amplificar esas voces y dar cabida a todas esas historias y noticias que de otra forma, pues igual no saldrían a la luz. Aquí tienen los micros abiertos todas esas voces que normalmente son silenciadas. Así que si queréis, y es más, os invitamos a participar, a colaborar y a que hagáis de este programa, de este Garrasika, pues un programa de toda la gente que tengamos interés y ganas de contar y de revolucionar las cosas. Tuaz, lau aizetara! Mugari gabeko lurretara! Euskera bai, euskera! Bueno, pues aquí estamos hoy para informaros de la continuación de la Operación Pandora, nombre muy significativo, que de hecho la policía suele dar nombres muy significativos a las operaciones. Me molaría, bueno, estaría guay que buscarais el porqué de la operación Pokémon o el porqué de la operación Depende, que no es tan conocida, pero es muy divertido la razón por la que le pusieron ese nombre a esa operación. Pero el caso es que la operación Pandora tiene un nombre tan significativo como las demás, y es que han desatado la caja de Pandora, por así decirlo. De algún modo están empezando a golpear y a agitar, pues eso, un árbol que ellos consideran, nos quieren vender como pues un árbol lleno de terroristas. Sí, todos y todas sabéis, porque se ha informado aquí y bueno, ha sido público, que durante este curso y parte del curso pasado, si no me equivoco, la policía, de mano de la Audiencia Nacional, pues ha abierto y ha comenzado con una serie de detenciones y una serie de operaciones en las que han ido deteniendo a diferentes personas, todas ellas relacionadas con el movimiento libertario o con el movimiento anarquista, en ciudades tan distintas como Barcelona, Madrid, Granada. Bueno, sobre todo en Madrid y Barcelona es donde más detenciones están habiendo, ¿no? Empezó la Operación Pandora, siguió la Operación Jaque, continúa con la Operación Mate, que son todas continuidad de la Operación Pandora. Y nos despertamos la semana pasada con la noticia de que había otras 9 personas detenidas, con lo que se llama la continuación de la Operación Pandora, así por lo menos lo titulan los medios de comunicación comerciales. Al menos que se sepa, todavía la policía no le ha dado ningún otro nombre, y eso, lo que sabemos hasta ahora es que ha habido también un golpe más en Madrid a estos movimientos, de los que os iremos informando más adelante, porque todavía es algo muy reciente. Sí, porque hoy mismo han detenido a otras 5 personas en Madrid relacionadas con el colectivo anarquista Straight Edge, según los medios otra vez comerciales. Sí. Pero claro, la información todavía no ha trascendido y nuestros canales que solemos utilizar, ya sean pues los portales, ¿no?, alternativos en internet, todavía no han subido las noticias, pero sí que sabemos de primera mano y está confirmado que han detenido otras 5 personas hoy mismo, que es miércoles, día 4 de noviembre. Bueno, pues para hablaros de ese golpe que sufrieron los anarquistas en Barcelona, estamos hoy aquí en Garrásica y vamos a escuchar. Sí, vamos a escuchar, leído de nuestra boca, el comunicado que han sacado las 8 personas que han quedado en libertad después de la continuación de la Operación Pandora, la de la semana pasada. Un comunicado que estas 8 personas han firmado y han sacado conjuntamente. Claro, la 9ª persona se quedó en prisión en Soto del Real y no ha podido pues secundar este comunicado. Vamos a escuchar el comunicado de las personas que han sido liberadas, algunas bajo fianza, otras con la obligación de firmar ante el juzgado. Ahí va ese comunicado. De las detenidas de la última fase de la Operación Pandora. El pasado miércoles día 28 somos detenidas 9 personas en el marco de una nueva operación antiterrorista orquestada por el aparato de información del Cuerpo de Mossos de Escuadra en connivencia con el juzgado número 3 de la Audiencia Nacional Española. Tras el registro saqueo de nuestros domicilios, así como del Ateneo Libertario de Sant, somos llevadas a diferentes comisarías de la periferia de Barcelona, siendo el día siguiente entregadas a la Guardia Civil para nuestro traslado a Madrid. El viernes a mediodía somos llevados ante el juez Juan Pablo González González, que decreta la puesta en libertad con cargos para 2 de nosotras, la entrada en prisión eludible con fianza para 6 y la prisión incondicional para el compañero que actualmente se encuentra encarcelado en Soto del Real. El conjunto de detenidas que actualmente nos encontramos en la calle, queremos hacer públicas una serie de reflexiones y posicionamientos políticos. La acusación genérica para las 9 es de pertenencia a organización criminal con fines terroristas. En concreto, nos imputan formar parte del entramado GAC 5-Free, que como es sabido, se trata de un concepto artificialmente construido por los cuerpos policiales, un conjunto de siglas en el que intencionadamente y de forma bien calculada mezclan espacios de coordinación entre colectivos, GAC, con la firma que a nivel internacional algunos grupos utilizan para reivindicar acciones de sabotaje, Fight Free. La construcción de esta organización marco aporta a la policía todos los recursos represivos que proporciona el dispositivo antiterrorista. Tribunales de excepción, mayor inseguridad jurídica, penas mucho más duras para las compañeras a las que se condenen por haber realizado determinadas acciones, detenciones incomunicadas, regímenes penitenciarios especiales, relaciones personales de amistad-compañerismo conceptuadas como delictivas, amplificación mediática, estigmatización social, etc. Basta decir que durante todo el proceso de detención, desde el momento en que vimos nuestra casa invadida y saqueada hasta que fuimos llevadas ante el juez, no hemos sabido siquiera de qué se nos acusaba. Con la invención de las siglas GAC Fight Free, las fuerzas policiales han diseñado una red con la que potencialmente pueden pescar todo lo que se mueva en el ámbito anarquista y antiautoritario. En el contexto de esta nueva organización marco, asistir a jornadas de debate, participar en asambleas, visitar a compañeras presas o simplemente tener contacto personal con una persona considerada miembro de la organización son indicios suficientes como para ser incluida en su lista negra. Es este carácter difuso y extensivo el que le da la verdadera fuerza a la estrategia antiterrorista. Tras cada oleada represiva, aquellas que se solidaricen con las detenidas serán también susceptibles de ser consideradas parte de la organización y por tanto detenidas, y así sucesivamente. El concepto de la organización terrorista está pensado para ser ampliado indefinidamente, tal vez con la perspectiva de que llegue un momento en el que el entorno considerado como peligroso quede finalmente aislado y asfixiado por la dinámica represiva, o que la incapacidad de este entorno para seguir actuando políticamente esté tan mermada que no valga la pena seguir golpeándolo. El hecho de que esta nueva operación contradiga las propias declaraciones de los Mossos, que afirman que la sección Barcelona de GAC Fight Free ya estaba desarticulada, no nos sorprende, ya que la organización terrorista es construida, modificada y ampliada por la propia acción policial, y no al revés. La lucha contra el terrorismo crea al terrorismo, de la misma manera que la ley crea el delito. El intento de fijar la existencia de una organización anarquista terrorista supone, por lo tanto, un salto cualitativo en la estrategia represiva contra las luchas. Un salto que no debería pasar desapercibido por nadie y que exige una profunda reflexión en el seno de los movimientos. Señalamos a la Consellería de Interior de la Generalitat y especialmente a la Comisaría General de Información del CME como responsables directos de esta última agresión represiva. Los intentos de tirar balones fuera, alegando que los Mossos se limitan a seguir órdenes de Madrid, son solo una tentativa cobarde y mezquina de eludir su responsabilidad y encubrir su implicación en los hechos, habiendo impulsado y diseñado hasta el último detalle de la operación aprobada por la Audiencia Nacional. En este sentido, ver cómo la Generalitat de Cataluña entrega a jóvenes catalanas a los tribunales, cárceles y cuerpos represivos continuadores del franquismo español nos ofrece una imagen muy clara de cuáles son las bases reales del llamado proceso soberanista, evidenciando lo represivo de la retórica libertadora que lo rodea. Lo cierto es que hace tiempo que el gobierno ha identificado al ámbito anarquista y antiautoritario catalán como un enemigo a batir, y el proceso Pandora no tiene otro objetivo que acercarse a esta meta. Si ha golpeado al anarquismo no por sus ideas en lo abstracto, sino por lo que ha sido, es y puede ser en la práctica una minoría de revolucionarias que no dudan en desafiar el sistema y sus fundamentos opresivos y corruptos, que anima a quienes le rodean a rebelarse y que se resiste a dejarse reducir por los canales de integración política que ofrece la democracia liberal capitalista. Durante el último ciclo de luchas, alimentado por la crisis de financiarización global y de las políticas de austeridad que han cargado todo el peso del ajuste sobre las espaldas de las explotadas, se ha abierto en Cataluña un terreno de contestación en el que el papel de los revolucionarios ha resultado especialmente molesto para el proyecto neoliberal de la Generalitat. Con todos nuestros límites, errores y contradicciones, durante estos últimos años hemos peleado para frenar los ataques dirigidos contra las condiciones de vida en materia de trabajo, vivienda y sanidad. De todas, hemos difundido un análisis estructural de la crisis, que demuestra que el problema no es uno u otro aspecto del sistema, sino el sistema en sí. Hemos creado espacios y redes para la resolución de nuestros problemas y necesidades mediante la solidaridad y el apoyo mutuo, estructuras autónomas respecto de las instituciones y sus dinámicas paternalistas y caritativas. Hemos, junto a otros miles de personas, fortalecido las huelgas que han encendido la ciudad en defensa de nuestros intereses como trabajadoras. Hemos levantado barricadas frente a las destrucciones de los centros sociales barriales. Hemos salido a la calle para repudiar el feminicidio, para visibilizar la explotación de las mujeres en el ámbito de la reproducción y el trabajo de curas, para desobedecer las leyes antiaborto que pretenden controlar nuestros cuerpos y nuestras vidas. Hemos denunciado y roto el silencio en torno a la violencia y los asesinatos policiales, en torno a la persecución racista, la maquinaria de deportación, los CIE, las cárceles y, por supuesto, no hemos dejado de señalar y atacar a los responsables últimos de nuestra miseria: los estados, la patronal y las élites financieras locales e internacionales. Todo esto es lo que somos. Todo esto es lo que pretenden destruir. El objetivo político de estas oleadas represivas no es otro que el de difundir el miedo y el desánimo para obtener unos movimientos sociales domesticados, reacios a desobedecer y romper con las reglas del juego que el poder impone para autoperpetuarse. De ahí la represión contra anarquistas, comunistas, independentistas, huelguistas del 29M, encausadas de Canvies, encausadas por la acción de Atura en el Parlamento. El sistema no pretende sentenciar nuestra culpabilidad, sino demostrar su inocencia. Quiere absolverse por la vía de la deslegitimar, aislar y neutralizar a todo aquel que le acuse y le plante cara. La respuesta solidaria a nuestras detenciones nos muestra que nuestros enemigos todavía están lejos de lograr sus objetivos. Queremos agradecer y saludar todas y cada una de las muestras de solidaridad expresadas estos días. Las manifestaciones, las concentraciones, las acciones, los gestos de complicidad y cariño, las aportaciones económicas, el enorme apoyo recibido tiene un valor incalculable para nosotras, un valor que compensa con creces el mal trago, que lo empequeñece hasta ridiculizarlo. No creemos en sus leyes ni en las garantías que éstas nos ofrecen. Nuestra única defensa, nuestra única garantía, es la respuesta solidaria en la calle. La masiva demostración de apoyo que nos habéis brindado y que anteriormente brindamos a nuestras hermanas detenidas en las anteriores operaciones evidencia el fracaso de la estrategia antiterrorista en aislarnos mediante una extensión del miedo. Ahora estamos en la calle, pero solo a medias, una parte de nosotras. Una parte de nosotras sigue encarcelado en las prisiones, en la prisión de Soto del Real. Es por eso que la solidaridad no debe detenerse, sino que debe multiplicarse. Hacemos un llamamiento a intensificar la lucha en la calle para su excarcelación, a que todas y cada una de las compañeras le escribamos al menos una carta y a secundar con fuerza todas las convocatorias que se lancen en su apoyo, así como a estar muy atentas a cualquier petición o información que salga de los colectivos de los que forma parte: Acción Libertaria de Sants y el Sindicato de Oficios Varios de la CNT-AIT de Barcelona. En ningún caso vamos a dejarle solo, ni a él, ni a Mónica, ni a Francisco, ni al resto de compañeras encarceladas. Ni detenciones, ni procesos, ni cárceles podrán romper nuestro lazo de solidaridad o nuestro compromiso político. Para nosotras, las sucias celdas donde hemos estado estos días siempre serán lugares más dignos que los lujosos despachos desde los que gestionan la miseria de todas. Ni un paso atrás, la lucha es el único camino. Bueno, pues aquí hemos escuchado el comunicado que han mandado los compañeros anarquistas de Barcelona, pues con todo el tema este de las detenciones que ha habido allí. Os seguiremos informando de las novedades de lo de Madrid y tal, pero bueno. Tenemos más cositas. Eso antes, es, efectivamente, seguimos. Sobre este tema antes de escaparnos. Y es que vamos a poner también un pequeño audio de la rueda de prensa que ofrecieron la gente solidaria con estas personas detenidas antes de que fuesen puestas en libertad. Y bueno, es un audio cortito de 4 minutos. El primer cachito está en catalán, aunque se entiende bien, y el segundo cacho está en castellano. Es un extracto del comunicado que dieron diversos colectivos que de los que participaban algunas de las personas detenidas y también de los barrios de donde eran las personas detenidas. En el comunicado, en la rueda de prensa, intervienen varias personas, pero bueno, solo vamos a escuchar un extracto, el principio, que eso es, como decía, un poquito en catalán y otro cacho en castellano, porque si no igual se hacía demasiado largo escucharlo todo en catalán, no sé cómo iba a ser. Bueno, pues ahí os va. Vamos a ponerlo y así que sean ellas mismas las que nos cuenten lo que les ha sucedido. Hola, bon dia, gràcies per haver vingut. Bueno, això és, com tots sabeu, és una roda de premsa, una compareixença que fem en relació a les detencions que va haver-hi ahir de presumptes membres d'aquesta organització criminal amb finalitat terrorista que nosaltres anirem en tot moment. Aquí hi ha representants, com bé podeu llegir, de l'Assemblea de Barri de Sants, de l'Ateneu Llibertari de Sants. Tenim a l'Emili d'Embat, jo del grup de suport del Joaquim, un dels detinguts, i tenim a l'Andrés, advocat de 7 dels detinguts. Ara parlaran aquí, anem fent unes petites declaracions cada un de nosaltres i després, al final, nosaltres tres podem contestar algunes preguntes. Bon dia. Jo parlo en representació de l'Assemblea del Barri de Sants, que és un espai polític de trobada entre diferents persones i col·lectius autogestionats compromesos amb el bar. Ahir al matí, les veïnes del barri de Sants ens van despertar amb la notícia de que estaven escorcollant l'Ateneu Llibertari i de que diverses persones havien estat detingudes a casa seva a diferents punts de Barcelona i de Manresa. Per desgràcia, aquest fet no ens ve de nou. No és la primera vegada que vivim una situació semblant als nostres carrers. No ens ve de nou l'ocupació policial per part dels Mossos d'Esquadra. En altres ocasions ja han viscut la militarització i altres espais han sigut escorcollats. Sabem que aquest desplegament té com a objectiu la intimidació i la criminalització de la lluita i que darrere els seus fantasmes hi ha una clara intenció política de perseguir la dissidència. Les persones i col·lectius que configurem l'Assemblea del Barri de Sants volem expressar la nostra solidaritat amb les persones detingudes i amb l'Ateneu Llibertari, un espai integrat en el teixit associatiu des de fa molts anys. Aquest atac cap a l'Ateneu ens fereix directament a totes nosaltres. Ens sentim atacades perquè és un espai que considerem propi i amb qui compartim escenaris de lluita. Considerem que la millor resposta a aquest atac és seguir lluitant i recolzant-nos, exercint la solidaritat i el suport mutu. Terrorisme és qui ens condemna a una vida de misèria, no qui es rebel·la contra ella. Perquè Sants estima la gent que lluita, si ens venen a buscar porta a porta, ens defensarem colze a colze. Tot el nostre suport amb les represaliades i amb l'Ateneu Llibertari de Sants. Gràcies. Bueno, yo soy Libertad, hablaré como el Ateneo Libertario de Sants. Estamos aquí, como ya sabemos todas, porque ayer a las 7 de la mañana los Mossos de Escuadra, ordenados por la Audiencia Nacional, volvieron a realizar un ataque contra el Movimiento Libertario. Dentro de esta operación fueron detenidas 9 personas, algunas de ellas pertenecientes a grupos anarquistas como Acción Libertaria de Sants, Procés en Bat o el Grupo Elisa de Sant Andreu. Bueno, de nuevo hemos visto cómo los Mossos de Escuadra han tomado las calles del barrio, impidiendo a las vecinas y vecinos poder pasear tranquilamente por sus propias calles. A primera hora de la mañana, 10 furgonas de la Brigada Móvil tomaron el carrer María Victoria con la intención de realizar un registro en el Ateneo Libertari de Sants. Al mismo tiempo, estaba siendo detenido un compañero de Acción Libertaria de Sants, uno de los grupos que se organiza dentro del Ateneo. Durante el registro de la casa de esta persona, los Mossos cargaron contra las personas que se encontraban concentradas en la puerta del inmueble en solidaridad con el compañero. A eso de las 12 de la mañana, Los Mossos abandonaron el barrio, dejando tras de sí el Ateneo destrozado. Los libros por el suelo, estanterías de la biblioteca rotas, la puerta destrozada completamente y el archivo histórico de diarios y revistas también tirado por el suelo. Incautaron material terrorista tan peligroso como pueden ser libros, libretas, sprays o banderas. Nos acusan de terrorismo, y si terrorismo quiere decir tener un espacio abierto para el barrio donde semanalmente organizamos actividades, somos terrorismo. Si terrorismo quiere decir ofrecer un espacio para que colectivos políticos se organicen, somos terrorismo. Si terrorismo quiere decir apoyar las luchas por la vivienda digna, somos terrorismo. Si terrorismo quiere decir ofrecer espacios feministas donde plantar cara al dominio patriarcal, somos terrorismo. Con todo esto, lo que queremos hacer es una llamada a la solidaridad y al apoyo y a continuar luchando de manera firme por ese nuevo mundo que llevamos en nuestros corazones. Bueno, pues aquí teníamos la rueda de prensa dada por esta gente de Barcelona, que ha sufrido estas detenciones. Uh-huh. Y bueno, decir que en Bilbao, entre otros muchos sitios, en Bilbao hubo una manifestación, ha habido movilizaciones en muchos puntos. Bueno, la manifestación que hubo en Bilbao el otro día, el viernes, si no me equivoco. Uh-huh. Pasó el viernes a las 8 de la tarde desde la Plaza Manamuno, que partió. Efectivamente, pues nos acercamos unas 100 personas, yo diría que alguna más. Y, en fin, que va a haber, y ha habido y va a haber muchísimas más movilizaciones, no solo en Bilbao, sino también en otros muchísimos puntos del Estado, en solidaridad con esta gente detenida. Uh-huh. Así que os animamos a que estéis atentos y cambiamos de tercio bastante y cambiamos de lugar también mucho. Nos vamos a Donosti, al Gazteche de Corchoenea, que ha sido desalojado esta mañana, si no me equivoco. Ayer fue desalojado. Ayer, esta mañana me he enterado yo, entonces claro, para mí ha sido esta mañana. Pues bueno, el Gazteche de Corchoenea en Donosti ha sido no solo desalojado, sino también derribado. Esto parece como que nos suena, nos recuerda algo, nos trae malos recuerdos. Y vamos a tener aquí a un compañero de allí que nos va a comentar un poquillo cómo ha sido la movida. Uh-huh. Así es, hemos contactado con una de las personas que participa en la Asamblea de Corchoenea y vamos a llamarle por teléfono directamente hasta Donosti para que sea él y con sus voces que nos cuenten un poco cómo han vivido todo este día pasado, todo el día de ayer y todo el mes. El día del martes día 3 y todo este mes de resistencia que han tenido desde el primer intento de desalojo y derribo que fue hace más o menos pues un mes. Uh-huh. El mundo apesta porque se pasa en una resta. Lo que puedo conseguir, menos lo que me cuesta. Rentabilidad funesta, el beneficio que nos lleva al precipicio. Apenas hay resquicios para la vida. Esta ha sido reducida a tu oficio. Maleficio es lo que se produce de luce. ¿Quién conduce este carro sin luces? Te das de bruces con la economía de un mercado caducado, injusto, irresponsable y malcriado. Vernos obligados a vender nuestro tiempo en un trabajo asalariado es violencia. No me pidáis paciencia, que no machaco mi conciencia, pero tampoco dejo de ver a mi alrededor la decadencia. Vida no es supervivencia, te hablo de entreno, de desarrollo, de cualidades que nos cuadricula la mente, las escuelas y facultades. Habrá vida antes de la muerte, todos pagando mensualidades, las facturas son la tortura más corriente en las ciudades. La del palo que en la punta lleva atada una zanahoria, esa es nuestra historia, caminando en círculos como una noria, siempre pensando en comprar algún nuevo objeto que siempre nos deje definitivamente a gusto por completo, pero si buscas... Y tenemos ya al otro lado del teléfono a una persona de Corchoenea, que, bueno, lo primero, antes de nada y antes de presentarte, darte las gracias por habernos atendido, Gabón, y gracias por estar aquí. Gabón, es que ricasco. En los micros de Irola. Gabón. Apa, ¿y qué tal nos escuchas? Nosotros tenemos, creo que un poquito bajo. Sí, estoy subiendo ya. Sí. Estás subiendo, ¿nos escuchas bien? Yo, perfecto. Vale. Pues nada, lo primero, eso, darte las gracias, por un lado, por habernos atendido, y por otro lado también daros ánimos, porque tristemente nos une, o nos te hemos llamado por la noticia de que finalmente han derribado y desalojado el Gasteche de Corchonea en Donosti. Y bueno, queríamos que, entre algunas cuantas preguntas que tenemos por aquí, muchas ganas de saber, pero que nos contases un poco... ¿Cuáles han sido los motivos de este desalojo? ¿Qué motivos han utilizado? ¿Y cómo ha sido todo el proceso desde que el pasado mes ya intentaran derribar y desalojar el Gasteche sin éxito gracias a la movilización de los vecinos? Bueno, para empezar, la situación del Gasteche, del edificio en sí, nos era conocida desde hace años, desde que hace unos 3 o 4 años, ya bastante al principio de ocuparlo, acudieron a una asamblea los propios dueños del edificio, diciendo ser los dueños del mismo y que eran, bueno, de una constructora, que pretendían hacer una obra ahí y construir unas viviendas. Hasta ahí todo bien, nos dijeron que mientras no empezaran con la obra les parecía bien que lo utilizáramos y que se iban a poner en contacto con nosotros antes de hacer cualquier movimiento. Y bueno, la siguiente noticia que tuvimos desde entonces fue que una mañana a las 8 de la mañana de repente había una excavadora intentando tirar el edificio y que tuvimos que reaccionar muy rápidamente para conseguir paralizar ese derribo en ese momento y volver a reocupar el edificio. Estamos hablando de que había una excavadora sin que ni siquiera os hubiese llegado una orden de desalojo ni nada por el estilo. Eso es, para nada. Ah, o sea, pero con un par de cojones. Sí, eso es. Ellos intentaron jugar la carta de que, bueno, aquí no había nadie, el edificio estaba vacío y empezamos a tirarlo, ¿no? Como si no hubiera una utilización del edificio. Entonces, claro, les salió mal la jugada porque empezaron a derribarlo sin el vallado correspondiente y tal y cual. Entonces, fue el propio ayuntamiento el que les paralizó el derribo diciendo, oye, que no estáis cumpliendo las normas de seguridad. Eso nos vino a nosotros muy bien. En cuanto retiraron la excavadora, volvimos a ocupar el edificio, cerramos el boquete que habían hecho y comenzamos con la resistencia de 24 horas para evitar esa misma situación, ¿no? Que pudieran hacer otra vez la misma jugada. Y bueno, desde entonces hemos estado casi 2 meses procurando que no hubiera en ningún momento el edificio vacío, siempre que hubiera gente, las 24 horas y tal y cual. Y eso, intentando forzar una identificación y ya la denuncia por usurpación y lo que se suele hacer en estos casos, y ya el procedimiento de desalojo por la vía judicial y todo eso, que se habría alargado bastante. Entonces, bueno, ¿su reacción cuál ha sido? Pues la de contratar a unos matones o unos sicarios, o no sé cómo llamarlo, una gente encapuchada con barras de hierro y patas de cabra, que lo que han hecho es entrar a la mañana muy temprano, hacia las 7:15, han echado dando palizas a la gente que estaba dentro haciendo guardia, de forma que pudieran vallarlo rápidamente antes de que llegara la Ertzaintza, y seguir diciendo que ese edificio llevaba 5 años o 10 vacío, ¿no? O sea, absurda, que todo el mundo sabemos que es absurdo, pero por la hora lo han conseguido. Es decir, han entrado unas personas sin identificarse en ningún momento como agentes de policía, Ni de nada y os han echado por la fuerza, es decir, en toda regla, en principio, un allanamiento de morada. Eso es, y un desalojo ilegal, sí. ¿No? Y un desalojo ilegal. Es un desalojo ilegal, pero que ni siquiera ha sido hecho por las fuerzas policiales. Ni la policía municipal, ni la Ertzaintza, ni nada. De hecho, hoy hemos sabido, por medio de la oposición del ayuntamiento, que ha publicado un comunicado, que la policía municipal el día anterior del desalojo estaba al tanto de esto y se negó a participar en el desalojo porque era un desalojo ilegal. Entonces, esto es lo más grave del asunto, es que el ayuntamiento estaba al tanto de que iban a venir unos matones a echarnos de ahí de forma ilegal, sí. y lo han permitido y lo han apoyado, ¿no? Porque había a las 8 de la mañana 2 técnicos del ayuntamiento ahí plantados para asegurarse de que el vallado era correcto y todo eso. En cualquier caso, eso sería una buena baza a la que agarraros a nivel legal, ya que ya poco podéis hacer por el propio edificio. Sin Gasteche, el pobre. Pero bueno. Sí, eso es. El edificio ya pues está perdido porque más de la mitad está tirado y bueno, en eso ya nos han ganado, hay que admitirlo. Pero bueno, la verdad es que ahora pues vamos a intentar que tengan que responder los responsables por esta cagada, porque es porque la verdad es que es una salvajada lo que han hecho y que ahora pues, sin precedentes, creemos, por lo menos aquí en el País Vasco. Y sí, tú lo has dicho, lo iba a decir ahora mismo, que es la primera vez que escuchaba que se había llevado a cabo un desalojo y derribo de un Gasteche o de una casa ocupada. Se intentó hacer algo parecido así, a la Mesón, pero no. Así con esa alegría y bueno, por parte que, por el lado que no tiene nada que ver el ayuntamiento, ¿no? Que normalmente son los que median y los que provocan estos desalojos. Sí, eso es. Al final nosotros era un escenario que no contemplábamos y que por eso nos ha pillado pues con la pierna izquierda, ¿no? Pues no nos esperábamos esto y claro, las opciones eran que vinieran con una orden y en ese caso, pues bueno, pues ya no puedes hacer nada, viene la policía con una orden y trae la orden, pero esto no nos lo esperábamos. Y menos que al día siguiente enterarnos que el ayuntamiento estaba al tanto, ¿no? Que eso es, repito, lo más grave del asunto. Un golpe abajo. ¿Cómo vivisteis el día de ayer? ¿Cómo fue el día? Nos has comentado un poco cómo fue el desalojo, ¿no? Por medio que fue, pero para la gente, ¿cómo os enterasteis de lo que estaba pasando? ¿Cómo os reunisteis allí también? Y cuéntanos un poco también la movilización, ¿no? Que luego hicisteis a la tarde en apoyo del Gasteche. No sé si había personas dentro cuando se desalojó. ¿Qué nos puedes contar un poco del día de ayer? Pues, bueno, que me imagino que sería largo. Sí, fue muy largo, muy ajetreado el día, la verdad, con muchas tensiones y bueno, para los que llevamos ahí desde el día que lo ocupamos, pues también de emociones muy encontradas y muy difícil de manejar, ¿no? Ya solo la parte emocional de ver ahí tu proyecto en el que has trabajado tanto tiempo y también con tanto esfuerzo, pues que en un solo día, ¿no?, vienen unos matones, te echan y lo tiran, pues ya es bastante difícil de tragar. Y luego, pues eso, la presencia policial, muchísimas furgonetas, unas 10 furgonetas de la Ertzaintza en los alrededores del Gasteche, impidiendo hacer casi cualquier cosa, ¿no? Entonces, pues bueno, yo justo me encontraba en casa en la mañana, hacia las 8 menos cuarto empezamos a recibir mensajes, oye, que nos han echado unos tíos encapuchados, y bueno, coger rápidamente, ir hacia allí, empezó a aparecer gente, hubo un par de personas o tres que consiguieron, antes de que llegara la Ertzaintza, volver a entrar a subirse al tejado, que me imagino que habéis visto las imágenes. A esta gente también se la bajaron muy violentamente, a uno incluso se le dio una paliza en el mismo tejado. Y bueno, ahí empezó la tensión, nos echaron de esa calle y entonces lo que se decidió es ir a la avenida Tegorrieta y hacer una sentada ahí. La gente se sentó en el suelo, se cortó el tráfico, hubo un corte de tráfico bastante largo en toda la avenida de Tegorrieta, y ahí también entró cargó la policía con muchísima violencia, empezó a sacar a la gente de muy malas maneras, ya habéis visto, me imagino que habéis visto algunas fotos de heridos y tal que ha habido. Una persona tuvo que ser trasladada al hospital porque estaba inconsciente, le abrieron una brecha en la cabeza y demás. Entonces ya, bueno, luego hacia el mediodía se tranquilizó un poco todo, hubo un momento incluso en el que se pudo entrar a sacar las cosas de más valor, por ejemplo, cosas de equipo de música, cableado y algunos amplificadores y objetos personales y así, porque algunos compañeros de los que estaban dentro cuando llegaron esta gente, pues incluso tuvieron que salir en ropa interior y sin zapatillas, pues los echaron, no les dejaron ni vestirse, ¿no? Entonces, pues eso, y ya cuando nos tranquilizamos, organizamos un poco todo, organizamos una comida para hablar un poco de lo que íbamos a hacer y bueno, se llamó la manifestación para las 7 de la tarde, que fue muchísima gente, ¿no? Fue hasta la puerta del ayuntamiento y ahí pues dijimos clarísimamente, ¿no?, que Corchoenea, por mucho que nos hayan tirado el edificio, es muchísimo más que Cuatro Paredes, que es un proyecto que lleva mucho tiempo funcionando y que va a seguir funcionando y vamos a seguir presionando al ayuntamiento para que no se olviden de la enorme falta que hay de esos espacios autogestionados, ¿no?, que son del pueblo y que son vitales para el desarrollo cultural y social. Y bueno, ahí hay un edificio que en su día, en las negociaciones con el ayuntamiento, se ha nombrado más de una vez, que es una antigua escuela de idiomas, que está muy cerca de donde estaba Corchoenea hasta ahora, y vamos a seguir luchando por conseguir ese edificio, o y si no es ese, algún otro. Porque, bueno, muchas veces de lo que no se habla cuando desalojan un Gasteche, ¿no? Generalmente suelen hablar, ¿no?, de la violencia, de la resistencia, de si la gente ha, si ha habido cargas o no ha habido cargas en las manifestaciones. Pero lo que no hablan es todo lo que se pierde cuando están tirando esas paredes, ¿no? Tú nos comentabas que Corchon es mucho más que ese espacio, que es un proyecto, y bueno, igual eso es lo que nos une, ¿no? Aunque seamos proyectos distintos, pero sí que unas maneras de funcionar que consideramos que pueden ser importantes y muy necesarias hoy en día. Sí, claro. Al final nosotros el valor que damos a la propia autogestión, ¿no?, a que los ciudadanos, el propio pueblo, decida cuáles son las necesidades que tiene y actúe y se organice en base a esas necesidades, esa misma unidad lo que da valor a estos espacios, y que tiene valor cultural y social en sí, ¿no? Ya la propia forma de organizarse, ya al margen de las cosas que organices, si es un comedor social, si son conciertos o si son talleres de pintura, ¿no? Al final, la propia forma de hacerlo es lo que tiene un valor incalculable y lo que están destruyendo, ¿no? Y ya se trata de, poco a poco, se puede hablar de una guerra del espacio, ¿no? Nos están quitando nuestros espacios para tener un control cada vez mayor sobre qué es lo que se desarrolla, cómo se desarrolla y, por supuesto, a qué precio, ¿no? Eso, ahí es la última pregunta, siempre es a qué precio es todo. Y, claro, hoy en día que la gente haga cosas a cambio de nada, como dicen ellos, ¿no? Porque hay una mentalidad muy arraigada que es perder dinero o perder tiempo en esas cosas, ¿no? Entonces, pues ahí hay un choque de formas de ver la sociedad muy grande y en Donóstico, siendo una ciudad como es, tan elitizada y tan turistificada, pues más aún, ¿no? Se ve ese choque. En ese marco incomparable, que esto nos tiene. Eso es, en ese marco incomparable y con la capitalidad cultural o la cultura del capital, o como lo quieran llamar, que viene el año que viene, con una tabacalera enorme que acaban de inaugurar para el desarrollo cultural, ¿no? Mientras derriban otro edificio que no costaba ningún dinero porque la propia gente lo sacaba adelante, ¿no? Es lo irónico. Joder, pues bueno. Sin más, sobre todo agradecerte, nos gustaría hacerte un montón de preguntas más, pero la escaleta es la que manda y nos aprieta. Claro, claro. Sí, nos aprieta bastante y la verdad es que se nos ha ido un poquillo la olla en otros tiempos, y sobre todo agradecerte un montón que hayas participado en Irola Irratia, que estéis ahí atentos a los teléfonos, que tengáis siempre en cuenta esta radio para lo que necesitéis. Nuestros medios, sí, que siempre nos lo repetimos. Y también, bueno, por darte la oportunidad de que tengas este espacio pues para comentar alguna cosa. No sé si, por ejemplo, vais a organizar alguna manifestación para que la gente, o igual en fin de semana, ¿no?, para que la gente que estamos más fuera también podrá, sí, un poquito más lejos, podamos ir a Donosti a apoyar y a mostrar nuestro apoyo a Corchonea y a todos los lugares. Sí, bueno, el sábado a las 5 ya se ha llamado la manifestación. queremos que sea nacional, que acuda gente de todos los sitios, porque entendemos que es un ataque a todos los que tenemos esta forma de ver un poco la sociedad. Y bueno, a partir de hoy, que se empezarán en el barrio de Gros todas las tardes a las 5 de la tarde a hacer asambleas y a intentar llevar adelante el programa que estaba previsto para hacer en Corchonea, ¿no? Que se note, aunque como si lo tenemos que hacer en la calle, que seguimos trabajando y todo eso. Entonces, pues esas dos citas, a todas las tardes en Gros, en la Plaza Cataluña, nos juntamos a las 5, y este sábado también es a la Mani Nacional, desde el Bule a las 5 de la tarde. Oye, un abrazo, mucha fuerza desde aquí, muchos ánimos y muchas gracias. Y bueno, esperamos juntarnos mucha gente este sábado en Donosti para demostrar que no es solo una casa, que no es solo un Gasteche, sino que bueno, que hay mucha gente que defiende y quiere estos sitios. Eso es, yo desde luego tengo toda la intención de pasarme por ahí, así que bueno, ánimo, lo dicho. Muchas ánimo. Gracias y hasta la vista. Venga, agur. Un abrazo, agur. Garrasika entzuten ari zara, Irola Irratiaren albistegia. Para que antes agrupado y ya se me había olvidado. Se nos ha ido la olla, ¿no? Por ahí, no pasa nada. Hombre, los fallos técnicos, pues en estos programas, aunque intentamos hacerlo lo mejor posible, pues siempre llegan. Es lo que tiene. Desde aquí mandar un abrazo a la gente de Corcho Enea, a toda la gente de Donosti y también a los gasteches que aquí en Bilbo están en peligro de desalojo, como Charri Gastechea de Recalde, Yoyuka. También en Recalde. Espacio autogestionado de mujeres, les y gente trans. Que los tendremos prontito aquí en las ondas de Irola Irratia y en este espacio de Garrasika también. Y bueno, de Gasteche en Gasteche vamos saltando como Franco el Rana iba saltando de pantano en pantano. Lo nuestro yo creo que es mejor, hay mejor plan aquí. Y bueno, saltamos de Corcho Enea, de Donosti, de Gipuzkoa, a Vizcaya. Saltamos de Corcho Enea al Gasteche de Baracaldo, en el que, como os hemos comentado antes, se están llevando a cabo un montón de actividades, pero una de ellas nos ha parecido especialmente remarcable para el programa de hoy. Esa actividad que consiste en ofrecer comidas a familias que están ocupando. Oye, no, yo no sé si es ganas de vacilar o de reivindicar, pero... O de las dos cosas, que a mí me parece tan importante lo uno como lo otro. Pues puede ser que sí, porque no hay que perder el humor nunca, porque si no viviríamos un poco amargadas, ¿no? Y nada, de esta entrevista se ha encargado otro compa que hace Garrasika también los miércoles, que nos vamos intercalando este año. Nos ha dejado esta entrevistilla grabada con una persona de la asamblea de la Gasta Asamblada de Baracaldo, que nos va a contar pues lo que están haciendo y cómo se lo están currando desde la margen izquierda los ocupas. Yeah. La situación en la que vive Baracaldo, de paro, de desempleo, de personas en riesgo de exclusión, y en particular el de una familia que vosotros decidisteis intentar ayudarle. Pero me gustaría que fueras tú el que me contaras el porqué de ese correo, el porqué de esa iniciativa de recoger alimentos para varias familias que habían sido desahuciadas. Bueno, en primer lugar, o sea, se trata de una situación bastante particular, ya que, son tres familias que tienen hijos y las edades son de entre 9 y 15 años. Y son unas familias que no por el hecho de haber sido desahuciadas, sino... Son tres familias que ahora mismo se encuentran sin hogar por las razones que sean y han decidido ocupar un inmueble. Un inmueble, además, de propiedad del ayuntamiento, que ahora mismo están desarrollando en esa vivienda una vida normal, y el ayuntamiento ya ha decretado su desalojo inmediato para dejar a esta gente en la calle. Entonces, nuestra decisión de ayudar, o sea, nosotros, a ver cómo te explico, siempre nos hemos posicionado en contra de la caridad, en cierta manera, ¿no? no creemos que dando una solución caritativa al problema vayamos a solucionar los problemas que realmente tienen unas raíces mucho más profundas y el problema está mucho más tiene una profundidad mucho más grande. Sí, algo más estructural, ¿no? ¿Cómo, perdón? Algo más estructural, que no es algo puntual de unas personas en particular, sino que es todo el sistema, vamos. Exactamente. Bueno, nosotros siempre nos hemos dirigido hacia desarrollar una labor que fomente el espíritu crítico contra el sistema y intentando solucionar esos problemas a raíz. Pero claro, nos encontramos esta vez en Baracaldo con un problema tan chocante de ver a tres familias con niños menores que se encuentran en una situación tan precaria como la que están, que no podemos darle la espalda a eso y de una forma que somos conscientes, totalmente provisional, pues decidimos ayudar a esta gente. Fuera parte de esto también porque es una situación bastante particular, no es una tres familias que simplemente estén en ese umbral de la pobreza y se queden en su estado sin hacer ningún tipo de reacción. O sea, son tres familias que se están movilizando con todas las concentraciones, manifestaciones que está llamando sobre todo Berriochoa, pero también las diferentes asociaciones de carácter social de Baracaldo, y aparte de esto, o sea, han decidido tomar lo que les pertenece por derecho de una forma directa. Han cogido y se han hecho con una vivienda municipal, que en realidad, como ya viene recogido en la Constitución Española, de la que todos somos, en cierta manera, ciudadanos, debería garantizar una vivienda. Y más en el caso de tener a su cargo una serie de menores que no pueden trabajar y que no pueden valerse por sí mismos hasta tener una mayoría de edad. Por lo tanto, bueno, nosotros somos un movimiento de ocupación, por supuestísimo, cualquier tipo de ocupación que se haga, siempre y cuando dentro de ciertas características y de ciertas prebendas que nosotros consideramos necesarias para la realización de una ocupación. Por ejemplo, no estamos de acuerdo en que una persona que esté utilizando una vivienda de forma habitual pues venga a otro y se la ocupe, ¿no? O sea, eso sería una injusticia en toda la red, ¿no? Claro. Pero estamos hablando de las grandes propiedades que tienen, por ejemplo, el consistorio de Baracaldo, las grandes empresas especuladoras que tienen un abanico de propiedades que es inmenso, inabarcable para ellos o para hacer un uso diario de ellos, y claro, y hay gente que está durmiendo en la calle. Por lo tanto, nos parece más que justificada esta acción, y como se enmarca también un poco en estas cosas que estamos reivindicando nosotros de rechazo a la propiedad privada, ¿cómo se diría?, avasalladora de derechos sociales, pues hemos tomado la iniciativa de ayudar a estas familias, no solo con apoyo político o con apoyo social en las movilizaciones, sino también de una forma directa, implicándonos en su problemática concreta, su problemática diaria, y intentando darle una salida, aunque ya sabemos, conocemos que es una forma provisional. Pues aún así lo creemos necesario y lo creemos urgente. Además, tengo por lo que extraí de vuestro mensaje, de vuestro correo, os acercasteis a conoceros, ¿no?, a presentaros, imagino que mutuamente, que también es algo que tiene mucho valor, que tampoco ejercisteis como una ONG ni nada por el estilo, que no pone nombres a las personas a las que intenta echar una mano. Sí, eso es una característica que queríamos remarcar, ¿no? Es la diferencia que estriba entre caridad y solidaridad, ¿no? Nosotros la caridad de facto la rechazamos. No queremos establecer una relación jerárquica entre la persona que ayuda y la persona que es ayudada, no. Queremos, o sea, nos enmarcamos, hacemos un diagnóstico de la sociedad en la que establecemos que creemos que existen las clases sociales y creemos que nos enmarcamos en la misma clase social, en la clase trabajadora, es decir, y creemos que entre nosotros la ayuda y la solidaridad es apremiante y es totalmente necesaria y está totalmente justificada. Y hoy son ellos los que necesitan nuestra ayuda, pero mañana podemos ser nosotros los que necesitamos de su ayuda y esperemos que ellos también pues respondan de la misma manera a la forma que estamos respondiendo nosotros, ¿no? O sea, hacer crear una especie de red comunitaria entre la gente que nos vemos afectados por el sistema capitalista, que al fin y al cabo lo único que hace es precarizar nuestras vidas y nuestras condiciones de vida para hacer de una forma provisional más mejorable esas condiciones de vida y apostar también por ese cambio que se tiene que dar en la sociedad para que estas cosas no sean de forma provisional, sino que sean hechos, sino que sean realidades y que temáticas de este tipo y problemáticas de este tipo no tengamos que volver a vivir. Uh-huh. Ya, pongo el ejemplo también, sobre todo aquí en Baracaldo, este tipo de temas se tratan de una forma bastante puntillosa, porque, si no recuerdo mal, hace 2 años una vecina de aquí de Baracaldo se suicidó, lamentablemente. Tenía una orden de desahucio y, sí, y por ciertas temáticas suyas, personales y demás, pues bueno, tomó esa decisión. Y bueno, nosotros estamos, o sea, preocupados porque no se vuelva a producir ningún tipo de situación como... Sí. Y además, si no recuerdo mal, en aquella situación, además era una persona que había pertenecido o simpatizado con el Partido Socialista. Y era algo que también chocó, imagino que mucho más a nivel mediático, porque claro, también se suele estigmatizar a las víctimas, ¿no? A las que ya son víctimas de por sí de la pobreza y la exclusión, además se les suele acusar igual que a los ocupas, igual que a las feministas, igual que etcétera, ¿no? A toda la gente que trabaja por la transformación social se nos suele poner etiquetas y es difícil a veces que conectemos con personas de lo común o normal, porque los medios de comunicación también nos imponen esas etiquetas, ¿no? Sí, o sea, totalmente de acuerdo. O sea, nosotros estamos totalmente en contra de estas etiquetas, que no hacen más que fomentar los prejuicios y todo este tipo de conceptos que tenemos de las personas, que al final escarbas un poco en esas etiquetas y se quedan en nada porque no tienen un sustento racional muy muy sólido. Y bueno, pero aparte de esto, o sea, sí que perteneció al Partido Socialista Obrero Español, o su marido tuvo cierta relación con el partido o ella con ese partido, pero bueno, nosotros creemos que las personas tienen un desarrollo de vida en el cual toman decisiones por un lado o por otro, pero al final tampoco somos aquí jueces para criticar esto, ¿no? No, nosotros, claro. Lo que señalamos es que se produjo un hecho, un hecho totalmente lamentable que creemos y queremos denunciarlo. Y en base a lo de las etiquetas, pues no. O sea, sí que esta mujer tuvo un recorrido histórico, un recorrido vital, pero no entramos en ese tipo de valoraciones. Y evidentemente no le ponemos ninguna etiqueta por lo que pudo haber hecho, por lo que pudo hacer o por demás. Bueno, sí que es cierto que vosotros también de alguna manera denunciáis que, por ejemplo, medios de comunicación como El Correo haya utilizado a estas familias que a los que vosotros también os habéis animado a apoyar, pues bueno, ¿no? Tirándoles de ocupas y luego relacionándolo de alguna forma, ¿no? Con la cuestión de que ese espacio debía ser un albergue, que luego igual acoge a refugiados sirios. ¿Nos puedes contar un poco qué es lo que ha pasado ahí a nivel mediático también? Sí, te cuento. Vamos a ver, es que, o sea, fuera parte de toda la particularidad y toda la todas las propiedades de este caso tan especial que estamos tratando, luego también se añade este circo mediático, ¿no? que va un poco danzando alrededor de los hechos sociales y que luego en realidad maquilla y decora la historia para para defender sus intereses, ¿no? Y entonces, bueno, pues hemos asistido a varias manifestaciones de este circo mediático tan conocido aquí en Euskal Herria, y hemos podido ver pues cosas realmente deplorables, la verdad. Bueno, en primer lugar, pues bueno, toda la ya conocida ponerlos de carne de cañón a estas familias, tildándoles de ocupas, de transgresores de la propiedad privada, sí, de antisistema, de, bueno, poniéndoles lo que comentábamos antes, ¿no? Todas estas etiquetas que los enmarcan en más o menos pues, agentes de que vienen aquí a provocar el caos o a saber qué, ¿no? Poniéndoles una máscara de fechoría y de, bueno, que también esto también tiene su lectura política, ya que el sistema teme que la gente que se encuentra en este tipo de situaciones tome la misma determinación que esta gente de ocupar y de tomar lo que es suyo de una forma directa, y el sistema y los capitalistas y esta gente que tiene varias propiedades como los bancos o los especuladores empiezan a perder sus privilegios en favor de los derechos de las personas, ¿no? Pero bueno, esto es un tema político con bastante profundidad. Pero bueno, metiéndome en el tema también de los refugiados, es un tema que también ha provocado mucha polémica con este tema. Bueno, en primer lugar, estas personas no quieren hacer ningún tipo, o sea, no quieren hacer contra a la política de acogida de los refugiados, ni mucho menos. O sea, son familias que tienen menores y que quieren un hogar. Sí. Y, o sea, me parece una hipocresía terrible. Si el ayuntamiento o cualquier persona les acusa a estas personas de ocupar un sitio dirigido hacia los refugiados, porque me consta que tiene el ayuntamiento cientos o miles de viviendas municipales vacías, y podría suplantar esa necesidad con otro inmueble. O sea, que digan eso de los refugiados, que si están estas familias no pueden estar las otras, me parece de una hipocresía y de terrible. Y bueno, eso también ha suscitado también pues toda esta parafernalia, como que no sabría cómo denominarla, pues de carácter nacional, ¿no? Que empieza a decir la gente: ay, los refugiados sirios, como están de moda y salen en los medios de comunicación, a estos sí que hay que darles vivienda, y sin embargo a los nacionales, a los de España o a los vascos, vete tú a saber qué tipo de etiquetas les ponen a estos, pues a estos no, en plan como haciendo una especie de crítica a favor de estas familias en riesgo de exclusión social. Sí. Y en realidad luego, por supuesto, a esta gente no se las ve en ningún lado ni organizando ningún tipo de recogida de alimentos ni nada, ¿no? Pero haciendo abriendo este abanico de la defensa del patriotismo y de defensa de los de aquí primero que los de allí. Hombre, nosotros ante eso, o sea, ante semejantes argumentos tan insulsos, pues nada más que decir que la sociedad y que la gente que vivimos en este mundo somos todos iguales. Bueno, todos iguales no. Hay unos que tenemos muy poco y hay unos que tienen demasiado, más de lo que pueden abarcar, y no se trata de si son sirios, de si son africanos, de si son baracaldeses, sino que se trata de gente de clase trabajadora, de gente que no tiene recursos económicos para tener una vida digna, y de que el mundo y los bienes y recursos que tenemos es rico, solo que está acumulado en muy pocas manos y no se reparte. Y ese es el verdadero problema. No es ayudar primero a unos o luego a otros, no, es ayuda para todos, tanto para sirios como baracaldeses, para todos los africanos, que aunque no salgan en la televisión, siguen muriendo en las playas de Melilla, siguen ahogándose en el Mediterráneo y siguen intentando venir a Europa, aunque no les saquen en miles de medios de comunicación, y esos también vienen huyendo de guerras, vienen huyendo de conflictos armados, y no son gente únicamente exiliados económicos de sus países. Es una hipocresía también, porque Siria está cercano y salen los medios de comunicación, a uno sí que se les da la etiqueta de refugiado político, de refugiado de un conflicto militar, y sin embargo a otros no. Una vez más, la hipocresía del sistema, la hipocresía de los gobernantes y del circo mediático es una cosa salvaje, a mi entender, bueno, a entender de la Asamblea. ¿Qué tal fue el hecho en sí, luego, de la recogida de alimentos? ¿Cómo transcurrió esas horas, esos momentos, y luego el poder compartirlo y dárselo a estas personas? Hombre, pues la verdad es que muy gratificante, uh-huh. Y aquí ya entra un poco mi opinión personal, uh-huh. Ya que recogimos más, o sea, la respuesta que recibimos fue bastante más grande de la que yo en un principio me esperaba. Uh-huh. Hicimos una campaña bastante, hay que reconocerlo, bastante a prisa, bastante improvisada, mandando el comunicado a algunos medios de comunicación y poniendo, haciendo un marketing publicitario un poco pequeño, uh-huh. Pero sin embargo la respuesta de la gente fue increíble. Conseguimos llenar 3 cajas bastante grandes, uh-huh. y fuimos donde las familias y, o sea, con los brazos abiertos nos recibieron. Y pero bueno, o sea, recalcar también que nos dijeron, vale, muy bien, con esto tenemos para 2 semanas. Uh-huh. A nuestros hijos solo tienen garantizado el comedor, porque lo tienen en el colegio y, uh-huh. y tienen comedor gratuito. Uh-huh. Sin embargo, el desayuno y la cena no la tienen garantizada. Y lo mismo con los comedores sociales de Cáritas. Claro. O sea, al final, con lo que recogemos en esas 3 cajas, pues bueno, que les dimos algo de ayuda, pero que tampoco puede ser una cosa que se pueda estirar mucho más. Y bueno, también remarcar que hicimos una recogida también este sábado pasado, o sea, ajá. Aparte del que hicimos la hace 2 semanas, esta semana, este sábado también, junto a la organización, a la asociación Berri Ochoa, hicimos otra recogida de alimentos, también bastante exitosa, justo enfrente del inmueble que están ocupando estas familias, y también tuvimos un recibimiento bueno por parte de la población. Uh-huh. Y es una cosa que cuando la ves, pues dices, no sé, todavía queda solidaridad, todavía queda compasión, o sea, en el corazón de la gente, y te da esperanzas y te da ánimos. Uh-huh. O sea, que también es un poco, también es un análisis de doble filo, ¿no? O sea, es también bastante, voy a entrecomillar esta palabra, sí, normal, ¿no? Que la gente, ante una situación de desprotección y sobre todo habiendo infantes de por medio, pues empiece a salir esa compasión y esas ganas de ayudar, ¿no? Que tenemos los seres humanos, me atrevería a decir, casi por naturaleza. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, o sea, sí que fue muy gratificante verlo así, pero tampoco lo ponemos, no nos exacerbamos en nuestras conclusiones y tampoco decimos que haya sido algo muy muy extraordinario, hay que decir. Bueno, pero a mí me parecía muy muy destacable que hubierais trabajado esta cuestión desde el Gaste de Baracaldo y además que no solo hubieses meditado, sino que además lo hubieses puesto en práctica y hubieses entrado en contacto con personas en esta situación que al final compartimos las mismas luchas, pero aparentemente no estamos, a veces nos niega en darnos cuenta de que estamos todos en este mismo barco, ¿no? Sí. De eso se trata al final, uh-huh. de ayudarnos entre nosotros y de tener las cosas claras y de tampoco hacer las cosas a la ligera, o sea, y creo que este es el camino y que, o sea, sí que hemos recibido algunas críticas de estos autodenominados adalices revolucionarios que dicen, oh, vosotros tal que vais de revolucionarios y luego hacéis organizaciones caritativas, pues yeah. Queremos recalcar que no nos alienamos alineamos, ¿no? En estas mismas posturas que claro. Pueden llevar las ONGs como sí, Anesbaz sí. O Cáritas o Cruz Roja o demás. Sí, sí, sí, ¿no? Sí. Bueno, pues ahí queda eso. Creía que era una cuestión muy interesante y muy importante a comentar y además a través de la voz de alguien de vuestro colectivo y además también así comentamos qué es lo que ocurre en la margen izquierda, en particular en Baracaldo. Y te agradezco muchísimo pues la oportunidad de haber podido compartir con nosotros esta cuestión y seguimos en contacto y atento a qué vaya pasando con estas familias. El agradecimiento es nuestro, ya que nos dais voz y altavoz a nuestros mensajes y a decir lo que queremos y lo que opinamos. O sea, el agradecimiento es nuestro totalmente. Muy bien, pues es que ricasco y hasta otra, que vaya bien. Vale, pues nada, muy bien, que vaya muy bien a vosotros también. Vale. Sí. Garrásica en Chuten Arisara. Estás escuchando Garrásica. Parezco de repente y en el micro me presento. Atento, sorpresa. Si se me escucha, aquí teníamos esta entrevista al compañero del Gasteche de Baracaldo. Y bueno, vamos a dar paso ya, porque la escaleta, como bien decíamos antes, aprieta bastante. Y vamos a dar paso ya de una vez a la Lubaki Agenda. Pero antes de nada, vamos a comentaros algo que no ha habido tiempo de meter en esta Lubaki Agenda, porque bueno, ha habido un pequeño baile de fechas ahí. Pero sí que ha llegado hasta aquí, hasta los estudios de la Irola. Ha llegado hasta aquí, además por su propio pie, porque para ello tenemos aquí a la compañera de Garrásica, Lunes, que nos va a comentar estas cosillas que no han llegado a entrar en pues eso, la Lubaki Agenda que vamos a locutar. Bai, kaixo, Gabón, pues lo dicho, como me acaba de presentar aquí la compañera Lindane, pues yo soy una de las voces que vais a empezar a escuchar a partir del lunes que viene en el Garrásica de los lunes, que este año viene con temática más concretamente internacionalista. Y precisamente el punto de agenda que he traído para compartir en este Garrásica del miércoles es que este domingo en la Plaza de Bilbi se va a celebrar un día de solidaridad con el Kurdistán. A partir pues bueno, de las 11-12 de la mañana, no sabemos muy exactamente bien la hora a la que es, pero bueno, cuando hay ambiente ahí por ahí en la Plaza de Bilbi, las 12, ¿para qué madrugar? Exactamente, pues este domingo 8, pues eso, ambiente ambientado en Kurdistán, pues va a haber una exposición de fotos, vídeos, música, aprenderemos quienes quieran a bailar danzas típicas kurdas, etcétera, etcétera. Así que nada, con este añadido más a la Lubaki Agenda que vamos a escuchar a continuación, damos paso a la Lubaki, que nos locutan aquí unas compañeras. Uh-huh. ¿Novedad de este año? Eso es. Ahí va. Estás escuchando Lubaki Agenda, agenda alternativa de Bilbao y alrededores. Asteazkena, lau. Ekotxean, alde zaharrean, arratsaldeko zazpitardietan, itxaldia, La Vuelta a la Vida de la Ría de Bilbao. Ikateneon, atxurien zazpietan, presentazion plataforma de debate El Hoyo. Leioako Zientzia eta Teknologia Fakultatean, Bilau gelan, goizeko 11 tardietan, itxaldia eta material bilketa, Free Donbass. Alondiga eta Barakaldoko Renfe geltoki ondoan, goizeko 10 eta laurdenetan, movilizaciones contra el paro, la precariedad y los desahucios. Ostirala, 6. Zirikagunea, alde zaharrean, arratsaldeko 7:00 dokumentala. Cuando las gotas hacen lluvia. Ikateneon, kontzertua, 9:30, za. Bilbiko kulturetxean, kulturetxeko, dekor, akzioa. Izarbeltz Ateneoan, arratsaldeko 8:00, gitarra eta olerki emanaldia. Yeah. larunbata, 7. Mungiako kuartelera, 26 garren martxa antimilitarista. Autobusa hartzeko, Moyua plazan, 10:00. Eta 11:00, Mungiako foruen plazan. Laudioko areta pilotalekuan, arratsaldeko 8:00, Galizar preso independentisten aldeko elkartasun kontzertua. Gatillazo, Cañería 13, José Chupi Perrak, Keltoi, Liska y Últimos Reyes. Bilbiko kulturetxean, kulturetxeko dekor akzioa. Laneguna, Margostxeko. Izarbeltz Ateneon, eguerdiko ordu biterdietan jantoki veganoa. Iralako egoetxean, 9:30, kontzertua. Txobrazera y el flaco de Ushuaia. Txirbileneako kulturetxean, arratsaldeko 7:30, Lo Espíritu Continúa 3, Blowfus, Warzone, Watch, Esan, Bajo Presión, Control de Plagas, Radio K, Oso, Dai Wagen, Ruki Jauna, Take Warning. Ladeako orbeko etxean, 8:00, kontzertuak. Sierra Nevada, 1991, y Dale Manuel. Aste artea, 10:00. Ika Teneoan, arratsaldeko 7:00, itxaldia. Crisis de personas refugiadas, la respuesta en el Estado español. Estás escuchando Lubaki Agenda, agenda alternativa de Bilbao y alrededores. Y hasta aquí ha llegado esta agenda y también este Garrásica del miércoles día 4 de noviembre, ¿verdad? No me equivoco. Sí, yo diría que según mi reloj es el 4 de noviembre y como bien he dicho antes, no he cambiado la hora, así que por mi reloj son las 11:00. Pero bueno, en cualquier caso, que habiendo escuchado esta agenda, los que os quedéis en casa será porque os queréis quedar en casa, porque planes no os van a faltar. Cosas hay un montón de ellas, vamos. Sí, efectivamente. Así que nada, gracias por escucharnos y sin más, que nos sigáis escuchando los lunes y miércoles siguientes, sobre todo para manteneros informados de todas estas novedades que está habiendo en torno al tema de la Operación Pandora, que parece que el tema va a traer cola. Y bueno, os animamos a, como siempre, a que colaboréis, a que nos mandéis vuestras informaciones, vuestras noticias, lo que estáis creando, lo que se está haciendo en vuestro colectivo, lo que está pasando en vuestro barrio, y que seáis vosotros y vosotras capaces de transmitir, de comunicar todo lo que sucede sin intermediarios, directo de la gente de la calle a la gente de la calle. Así de fácil y complicado a la vez. Como decíamos antes al principio, los micros de La Irola están abiertos y tenéis varias vías de comunicaros, varias maneras de comunicaros con nosotros. Una es la mítica del teléfono 944217060 y después a través de la página web www.sindominio.net/irola o a través del mail irola@sindominio.net. O sea que, en fin, que si queréis decirnos lo que sea, esas son las vías de comunicación con esta radio en la que tenéis siempre los micros abiertos. Hasta el próximo miércoles a eso de las 9:00 p.m. y si no nos podéis escuchar los miércoles, pues los jueves a las 10:00 a.m. se repite los jueves a las 10:00 a.m. se repite el Garrásica este. Ah, okay. Venga, pues hasta la semana que viene. Agur. Agur. Y no para de poner esa música. En fin, si quiere, podría. ¡Y alta! Martxan da Irola Irratiaren albistegia, Garrasika. Astero, asteleen, asteazken eta ostiraletan iluntzeko 9:00-10:30. Gurekin harremanetan jartzeko, deitu 944-61-7060 telefonora. Edo bidali e-mail bat garrasika.info@gmail.comera. Garrasika, entzun, hausnartu eta parte hartu! Des formes qu'il faut se rebeller quand le squelette devient la norme. Qu'il faut être d'un choc pour imposer un uniforme. Qu'avec les planches à pas les plaisirs de la chair sont morts. D'alcooler comme un même cas, ça ne veut pas dire être bonne. Pour lui faire envie que pitié, ça ne veut pas dire être énorme. Mais les corps refaire ce fun quand la bêtise dépasse les bornes. Il est lourd le poids à porter pour être une poufière strachonne. Pas le métis se mise, pas la drogue, t'as le mal de la mode, j'en connais les symptômes.